la palabra a la Mesa Nacional de Productores de Leche, y como ustedes saben, está integrada por Confederaciones Rurales Argentinas, por la Sociedad Rural, por Federación Agraria y Colinagro, la Asociación de Productores de Leche, la Unión General de Tamberos, la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos, la Productores de Leche del Abasto Sur de Buenos Aires, Abasto Norte de Buenos Aires, la Productores de Leche del Oeste de Buenos Aires, Cuenca Mar y Sierras, y los productores de leche asociados al sur del sur de Santa Fe y Córdoba, así como el Frente Agropecuario Nacional. Bueno, vista la situación por la que está atravesando la lechería, que vamos a esbozar, creo que va a ser Max el que lo va a esbozar, así como el comunicado que está haciendo la Mesa Nacional, le vamos a hacer público el comunicado y quedará a disposición de ustedes para todas las preguntas que creyeran convenientes. Bueno, ustedes saben que mañana hay una asamblea de productores en San Francisco, continuación de las asambleas de Rafaela y de las asambleas de Novo Torino, y desde la Mesa Nacional de Productores de Leche queremos entregarles un comunicado en el cual apoyamos abiertamente al reclamo tambero. Creo que todos ustedes lo han recibido, y hacemos llegar el apoyo y la solidaridad a los productores reunidos en la Asamblea de Sociedad Rural de San Francisco, instándolos a mantenerse alertas en defensa de nuestra actividad. Asimismo, desde la mesa consideramos oportuno dejar sentada una vez más la posición con respecto a la coyuntura sectorial en los siguientes términos. Los actuales precios de la leche en tranquera de tambo son incompatibles con la necesidad de ingreso de los tamberos, y consecuentemente resultará altamente perjudicial cualquier baja sobre los mismos, debiendo destacarse que la baja ya se está produciendo. Segundo, en el contexto de una inflación de costos como la que se viene manifestando en el país, resulta imprescindible actualizar y sostener el precio de la leche al productor en términos reales. Tercero, para evitar que un ciclo de crecimiento de la producción de leche como el actual, estamos hablando de un aumento de la producción a lo largo del año de entre el 8 y el 10%, y nosotros lo que queremos evitar es que, en lugar de ser un hecho auspicioso de que aumentemos la producción, se convierta en un problema como es actualmente. Y para ello es necesario que el Gobierno Nacional dé claras señales de una política exportadora coherente, desterrando definitivamente todo instrumento de regulación distorsiva actual o potencial, y promoviendo con medidas concretas de orden impositivo, financiero y comercial la colocación externa de nuestros productos lácteos. Y por último, adherimos expresamente a lo manifestado por los productores en la Asamblea de Novo Torino del 8 de junio de 2011, exigiendo que el negocio lechero se dé en un marco real de libertad, sin intervenciones distorsivas del mercado y en un contexto de transparencia y previsibilidad. Este es el comunicado que fundamentalmente lo hemos elaborado desde la Mesa Nacional, que integran las entidades que les leyó Hugo Luis Biolcati, que son la mayoría de las entidades gremiales que defienden al productor lechero, y con esto queremos darle nuestro apoyo a toda la gente que mañana se va a reunir en San Francisco para reclamar por esto.